vamos a hablar lateralmente, no directamente de vendimia, porque hay una muestra de mujeres en vendimia, y para hablar mejor de esto estamos en comunicación con la curadora de esta muestra, Mujeres en Vendimia. Nos referimos a Pupi Agüero, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Tato, ¿qué dice? Buenos días. Bien, acá, tratando de reemplazar, esperemos que con algo de éxito, a la titular del programa. Y curioso por saber de qué se trata esta muestra de Mujeres en Vendimia. Sí, cómo no, mirá. Esta es la primera muestra del año de la Bolsa de Comercio, que lo hace varios años y se desarrolla desde marzo hasta fin de año. La convocatoria esta vez fue a 20 artistas del medio, por supuesto, siempre las muestras acá es con mendocinos, y la temática se llama la muestra Mujeres en Vendimia, porque con esto la Bolsa de Comercio quiere adherirse a los festejos de esta festividad tan importante para Mendoza, que es la vendimia, y Mujeres en Vendimia, porque también estamos muy, muy próximos al Día de la Mujer, el 8 de marzo, entonces juntamos las dos cosas, y a través de estas mujeres que hemos invitado, también queremos homenajear a todas las mujeres. En este homenaje, ¿qué aspecto de las mujeres en vendimia se ha tomado para la muestra? Bueno, hay de todo. Hay una familia, viste, con la dura vida de los viñedos, la madre, los niños, sufrido en la dura tarea a veces. Después hay otras terminando la vendimia con los tachos que se van retirando de los viñedos, hombres y mujeres. Hay homenajes a una mujer en especial por parte de una de las artistas. Hay muchos viñedos expresados con acrílico, con óleo, con acuarela. Hay un cuadro enorme de una mujer durmiendo sobre la mesa con la copa de vino. La expresan de distintas maneras. También hay una señora mayor, se la ve, con dos enormes racimos. Cada uno lo expresa de las artistas con su mirada, su técnica y sus materiales. Uh-huh. Esa ha sido la convocatoria, darles libertad para que cada uno lo exprese de la manera que lo siente. Tengo una curiosidad, y es en estas épocas donde la ola feminista nos está mostrando muchas cosas muy interesantes, nos está abriendo a todos el modo de mirar el mundo, está el debate instalado sobre el tema de la reina de la vendimia, etcétera, etcétera. ¿Algo de eso está entre medio de esta muestra? No, yo te diría que en esta muestra las mujeres, de las artistas visuales que exponen, se han referido al paisaje y a la mujer de la viña, a la mujer rural. No hay representación para nada de las reinas ni de la fiesta en sí. Si no, te diría la tarea de la vendimia propiamente dicho. Claro. O sea, estamos hablando del trabajo, no de esta otra característica que es la mujer. En su parte de belleza o estética. No, esto es la cosecha y la gente de trabajo, hombres y mujeres. Bueno, ¿cuándo se puede ir a visitar? ¿En qué horarios? ¿Cómo sería? Mira, la inauguración es abierta a todo público, es hoy a las 19:30, pero se puede visitar de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 20, todos los días, con entrada libre y gratuita. Bien, entrada libre y gratuita, eso es importante. ¿Los chicos pueden participar de este espacio? ¿Les va a gustar la muestra o qué? Yo creo que sí. Yo creo que a los chicos les va a gustar porque hay imágenes muy bellas, muy coloridas, muy representativas. Yo creo que es una muestra para todo público, para todas las edades. Bueno, Pupi, te pedimos que reiteren la invitación, por favor. Sí, cómo no. La inauguración, que es abierta, no hace falta invitación especial, es hoy a las 19:30, Bolsa de Comercio, peatonal y Avenida España. En la semana, todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 20, en horario continuo, se la puede visitar con entrada libre y gratuita. Ahí estamos, por allá andaremos entonces. Va a ser un gusto verte. Te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, abrazo fuerte, gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias por la difusión y un abrazo a un equipo que yo admiro y a la mosquitera que le tengo profundo cariño. Hasta luego. Hasta luego, gracias por los elogios. Ahí estaba con nosotros Pupi Agüero, curadora de la muestra Mujeres en Vendimia.